Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, nuevamente bienvenidos a un directo más, a una entrevista en donde les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y que van a encontrar este contenido también en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Aprovecho estos minutitos para recordarles que desde ya tienen disponible el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista invitado el día de hoy, que yo ya quiero contarles un poco. Hoy vamos a estar o tenemos como invitado a Marcos Bodoque, con quien vamos a estar hablando sobre la alimentación para reactivar el metabolismo. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume y ya me acompañe a descubrir cuáles son estos alimentos. Marcos, bienvenido, gracias por acompañarme hoy. Hola, Perud, ¿cómo estás? Y bueno, muchas gracias por tenerme aquí a Mindalia, que lo valoro mucho, es la segunda vez, y gracias por confiar en mí y en lo que quiero aportar. Muchísimas gracias a ti, Marcos, y voy con mi primera pregunta. Vamos a ponernos a todos en contexto, hablemos de lo que es el metabolismo para que ya podamos ir agarrándole la pista a esta charla. Bien, al final el metabolismo es, por así decirlo, el conjunto de reacciones que tienen lugar en nuestro cuerpo para producir, obtener energía para el funcionamiento del organismo. Por tanto, es muy importante tener un metabolismo adecuado. Es decir, que cada célula de nuestro cuerpo pueda producir, por así decirlo, la mayor cantidad de energía significa que nuestro organismo va a funcionar de la forma adecuada. Es decir, vamos a poder funcionar al 100% de nuestras capacidades. Recordemos que lo que es abajo es arriba, ¿no? Y lo que es arriba es abajo, pues al final, si cada una de nuestras células puede funcionar al máximo, nosotros vamos a poder funcionar al máximo. Entonces, por eso estamos hoy aquí. Vamos a hablar de alimentación o, como era el título, ¿no? Alimentos para activar el metabolismo. Yo ya quiero hacer un pequeño truco, ¿no? Un pequeño cambio de chip, porque siempre me gusta meter ahí la puntilla, y es que no quiero que hablemos de alimentos en específico porque realmente no hay alimentos en sí que activen el metabolismo. Es decir, tú no vas a comer un alimento en específico, vas a tener un cambio radical. Pero quiero que hablamos de diferentes temas, dentro de los que dé tiempo, entre los que quiero que hablemos de tres cosas en principio. Quiero que hablemos de las grasas y la importancia en el aspecto del metabolismo. Quiero que hablemos también en el aspecto de la cantidad de energía que ingerimos. Y también quiero que pasemos a hablar un poquito en específico de las proteínas. Así que esto es un poco por donde voy a tratar de llevaros en esta charla que tengamos. Y si da tiempo más, pues bienvenido sea. ¿Qué es lo primero que quiero comentar? Bueno, cuando hablamos de metabolismo, de activar el metabolismo, yo creo que primero tenemos que irnos un poco a lo contrario, ¿no? ¿Cómo no debilitarlo o cómo evitar tener el metabolismo muy bajo? Y este es el error que cometen gran parte de las personas. Y es que, sobre todo, cuando hablamos de mujeres. Y es que llevan alimentaciones muy bajas en kilocalorías, es decir, aportan muy poquita energía en la alimentación. Alimentaciones, igual os sonará o os será conocido, de incluso 900, 1000, 1200 kilocalorías, que son alimentaciones muy bajitas en energía, que lo que hacen es debilitar nuestro metabolismo, bajar nuestro metabolismo y, por tanto, justamente que estemos en una situación muy contraproducente para lo que es la salud e incluso la vitalidad, sentir con energía. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de alimentaciones? Pues son muy llamativas desde el punto de vista de que las personas, cuando buscan perder peso, pues tienden a comer bastante menos, a hacer bastante más ejercicio, y eso hacen que es bajar la cantidad de kilocalorías que meten. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio, por supuesto, sí, vas a tender a lo mejor a perder peso, pero rápido nuestro organismo, que es muy inteligente y busca adaptarse, lo que va a hacer es compensar. Entonces, tu metabolismo de estar aquí, si estás consumiendo estas kilocalorías, rápidamente va a bajar. ¿Para qué? Para que no estés gastando mucho más de lo que normalmente le estás aportando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bajar tu tasa metabólica basal y por así decirlo, ya no funcionas a un 100% de tus capacidades. Empiezas a funcionar a un 60, 70%. Priorizas, por así decirlo, funciones básicas. Entonces, esto muchas personas lo mantienen a largo plazo. Entonces, meten a su cuerpo, lo que digo yo, en el modo supervivencia, o también conocido incluso como la tumba metabólica, donde están en un lugar muy bajo. ¿Cuál es el problema de esta posición, este lugar? No solo nos sentimos con muy baja energía, no solo estamos debilitando nuestro organismo, sino que al mismo tiempo, como hemos acostumbrado a comer tan poquito, nos encontramos en una situación donde cuando comemos un poquito de más, sentimos que nos penaliza mucho. Tendemos como a coger bastante peso, ¿no? Cuando uno un fin de semana tiene dos días de comer un poquito de más o comer algo de un poco menos saludable, tiende a como a ganar en un fin de semana 2, 3, incluso 4 kilos de peso. ¿Y esto por qué es? Porque tu metabolismo está muy bajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de activar nuestro metabolismo es sacarlo de aquí. Entonces, si estamos hablando de una energía muy baja, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es empezar poco a poco, semana a semana, a ir incorporando o aumentando progresivamente la cantidad de energía que aportamos a nuestro cuerpo para estar en las necesidades reales de nuestro organismo. Es decir, pues imagínate que tú estás consumiendo 1.200 kilocalorías, que es muy poquito, y lo que tu cuerpo necesita para, por así decirlo, tu peso, tu altura, tu edad, tu nivel de actividad física, son unas 1.800, 2.000, 2.200 kilocalorías. No puedes aumentar de golpe a eso, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a coger mucho peso de golpe y eso tampoco nos interesa. Lo que tenemos que hacer es aumentar poco a poco, ¿vale? Como un 10% cada semana, para darle tiempo a nuestro organismo a acostumbrarse a ese aumento sin que suponga un efecto rebote. Esto es lo primero. Esto es lo primero, como para así decirlo, para reactivar nuestro metabolismo. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando estamos consumiendo muy poquita energía, bueno, pues nuestro organismo va a lo mejor priorizar cosas como nuestro sistema inmune, a lo mejor va a priorizar funciones digestivas, el corazón, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el crecimiento de las uñas, el crecimiento del pelo, la calidad de la piel, todas estas cosas que no son tan prioritarias, las va perdiendo con otra serie de cosas. Entonces, no queremos funcionar bajos a nivel de metabolismo. Queremos tener nuestro máximo metabolismo posible porque ahí es cuando podemos dar lo máximo a otro. Entonces, el primer paso para activar nuestro metabolismo, para tener un buen metabolismo, es no comer muy poquito. Así que lo primero que quiero que entiendas es que no hace falta matarse de hambre para poder perder peso, ¿vale? Para poder perder peso, uno tiene que nutrir al cuerpo lo suficiente, darle los nutrientes que necesita y, sobre todo, tener paciencia y generar un cambio de hábitos a largo plazo, ¿vale? No hay que hacer dietas hipocalóricas agresivas, porque eso lo único que va a destruir es tu metabolismo. Bien, el segundo punto del que quiero hablar hoy es de las grasas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de nuestro metabolismo tenemos, por así decirlo, dos sistemas energéticos. Podemos funcionar con carbohidratos, la glucosa que obtenemos de los carbohidratos, o podemos funcionar con las grasas como fuente de energía. ¿Qué es lo que ocurre? La mayor parte de las personas, por el tipo de alimentación que llevan, que han seguido, o por lo que han recibido desde fuera, por así decirlo, basan su alimentación en carbohidratos como fuente de energía. A todos nos suena que la pirámide de alimentación, en la base, el 60% deben ser carbohidratos, ¿vale? Pues esto es realmente un error. No debería ser así. No es acorde con el funcionamiento real de nuestro organismo. Para que os hagáis una idea, las reservas que tenemos en el cuerpo a nivel de energía, de carbohidratos, de glucosa, son apenas 2.000, 2.500 kilocalorías. En cambio, las reservas que tenemos de grasa pueden llegar incluso a las 120.000 calorías, entre 70.000 y 120.000 calorías. No estoy hablando de personas con mucha cantidad de grasa. Entonces, comparando esto, ¿qué pensáis? ¿Cuál pensáis que debe ser la energía por defecto que debe utilizar el organismo? ¿La que tiene 120.000 kilocalorías de reserva o la que tiene apenas 2.000? Esto ya nos hace reflexionar. Bueno, lo que ocurre con esta alimentación donde priorizamos constantemente el carbohidrato, comemos 5 veces al día, comemos carbohidratos en todas las comidas. Voy a poner ejemplo. El desayuno, tomamos algo de pan, luego a media mañana una fruta, en la comida un poquito de pasta, luego por la tarde otra fruta o un yogur, luego por la noche patata. No estoy hablando ni siquiera de alimentos necesariamente que no sean saludables, sino simplemente de priorizar los carbohidratos. ¿Esto qué es lo que da lugar? A que nuestro organismo se haga dependiente de la glucosa como fuente de energía. De los dos combustibles que tenemos, glucosa y grasa, se especializa en la utilización de glucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu cuerpo constantemente te está pidiendo glucosa para funcionar. ¿Y qué es lo que da lugar a esto? A que cada 2-3 horas tú tengas subidas y bajadas de energía. Tienes 2 horas de energía, te baja la energía porque bajan tus niveles de glucosa en sangre, tu cuerpo te pide de nuevo glucosa, azúcar, carbohidratos, tienes un bajón de energía, comes y estás todo el rato en ese ciclo donde realmente no tienes una estabilidad energética, ¿vale? Entonces, nos hacemos dependientes de la glucosa y ¿qué es lo que ocurre? Perdemos flexibilidad metabólica. Este es un término, la flexibilidad metabólica, que es muy interesante. Básicamente, ¿qué significa flexibilidad metabólica? Es tener la capacidad de utilizar uno u otro sustrato energético, carbohidratos o grasas, en función de las necesidades y de la disponibilidad. Es decir, ser bueno utilizando uno u otro en función del contexto. Claro, cuando perdemos flexibilidad metabólica, ¿qué es lo que ocurre? Priorizamos el metabolismo de la glucosa y nuestro cuerpo se hace vago en el metabolismo de las grasas. Y esto es un grave problema. Y te explico el porqué. Porque lo primero es que, claro, cuando nosotros queramos acceder a nuestras reservas de grasa para producir energía, nuestro organismo se ha hecho vago en la utilización de la grasa, entonces no le es fácil acceder. Entonces, en cuanto nos falta glucosa, nos sentimos bajos de energía. Entonces, esto es un problema. Por otro lado, algo muy interesante es que, claro, cada gramo de glucosa nos aporta 4 kilocalorías y cada gramo de grasa nos aporta 9. Entonces, es un tipo de combustible que nos aumenta los niveles de energía en el organismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que confundimos muchas veces el tener altos niveles de energía con el tener picos de energía. Unos altos niveles de energía en nuestro día a día, es decir, un metabolismo bien activo durante el día a día, es un metabolismo que es unos niveles de energía que son constantes. Y eso es lo que nos aporta la grasa. Entonces, si nosotros con la alimentación desplazamos un poco el carbohidrato, empezamos a priorizar un poco más las grasas, grasas como fuente de energía, pues pueden ser grasas monoinsaturadas, como pueden ser el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, las aceitunas, podríamos tener también frutos secos, podríamos tener también la grasa de la carne, la yema del huevo, la mantequilla, el aceite de coco. Es decir, si empezamos a priorizar más la grasa en nuestra alimentación y ya no estamos priorizando tanto el carbohidrato, poco a poco nuestro organismo va a ir activando de nuevo ese metabolismo de las grasas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo primero es que ya no vamos a tener hambre cada 2-3 horas. Vamos a estar saciados cuando comamos, si nos hacíamos bien con esta grasa y demás, durante 5, 6, 7 horas sin problemas. Y además, en los periodos en los que no estamos comiendo, también vamos a sentir altos niveles de energía. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a poder acceder de forma adecuada a las reservas de grasa. Esto nos va a garantizar que nuestro metabolismo pueda estar alto durante todo el día. ¿Por qué? Si no solo se mantiene con buenos niveles de energía cuando estamos comiendo, sino durante todo el día, nuestro cuerpo va a estar todo el día pudiendo realizar sus funciones de la forma adecuada. Por tanto, el segundo paso, primero teníamos comer lo suficiente, no comer muy poquito. Lo segundo que tenemos que hacer es potenciar nuestro metabolismo de las grasas para que no esté dormido, para que no esté apagado. ¿Esto cómo se realiza? Pues no solo priorizando las grasas, sino reduciendo el número de comidas. 5 es una locura, pasar a 3 comidas, incluso puede alguna persona hacer 2 comidas al día si las sabe componer. Esto ya se nos queda un poquito a lo mejor fuera por cómo habría que explicarlo, pero 2-3 comidas es lo perfecto realmente para la mayor parte de las personas. Y luego, incluso el ayuno intermitente en ciertos contextos, no estoy recomendando ayuno para todos, puede ser otra herramienta que también potencie un poquito esa mejora del metabolismo de las grasas, porque enseñamos a nuestro cuerpo a funcionar bien sin necesidad de meter alimento. Y el tercer punto que quiero hablar, que es muy importante, es la proteína. La proteína es vital. Lo primero, para no perder masa muscular, ¿qué es lo que ocurre? La masa muscular, el tener una buena cantidad de masa muscular, una masa muscular activa, permite que nuestra tasa metabólica basal aumente, activa o potencia nuestro metabolismo. Entonces, no quedarnos cortos de proteína, y la mayor parte de personas comen poquita proteína, porque comen al final un filetito con la comida, un trocito de salmón, un huevito, esto es muy poca proteína, hay que comer bien, hay que comer una buena palma de la mano, ya sea lo que estés comiendo, que si huevos, que si carne, que si pescado. Cuando comes bien de proteína, evitas perder masa muscular, esto es importante para mantener el metabolismo alto, por supuesto, entrenar la fuerza, porque al final el músculo hay que trabajarlo, pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Es que la proteína tiene un efecto termogénico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comemos proteína, el gasto energético que tenemos que emplear para metabolizarla es más elevado que el resto de los macronutrientes, que la, por así decirlo, que la grasa y el carbohidrato. Entonces, llevar una alimentación donde sea, hay una buena cantidad de proteína, garantiza que aumente nuestro metabolismo la cantidad de energía que quemamos durante el día. Entonces, ya tenemos aquí tres factores que son muy importantes. No comer poquito, recuperar nuestro metabolismo a las grasas y tener un consumo. Es que alto no es la palabra que quiero emplear, porque no es cuestión de comer mucha proteína, es cuestión de no comer poca. Lo que ocurre es que al final las personas, como digo, pues en el desayuno comen, yo qué sé, dos lonchitas de jamón, en la comida un filetito de pollo y en la cena un trocito de salmón. Entonces, esto no es suficiente, ¿no? Hay que comer cantidades un poquito mayores que activen este metabolismo. Y esto serían realmente las partes más importantes. Pero luego, muchas veces nos olvidamos también de la otra nutrición. Entonces, para que nuestro metabolismo se active, no podemos esperar que aquí sentaditos, todo el día en la silla, nuestro cuerpo tienda a funcionar. Tenemos que darle un estímulo para que tenga razones. Entonces, aquí hay que dar dos tipos de estímulos diferentes. El entrenamiento de fuerza que hemos comentado, ya sea con cargas externas, lo que sea, mancuernas, barras o con nuestro propio peso corporal, si nos cuesta vencerlo, es un estímulo muy importante para dar eso necesario para que se active el metabolismo, porque por mucho que comamos, bueno, pues si no tenemos ese trabajo no va a ser suficiente. Y luego también el trabajo cardiovascular activa bastante nuestro metabolismo por la mejora en la propia circulación, en la oxigenación. Esto hace que lleguen más nutrientes, energía, oxígeno a las células y por tanto que podamos producir la energía suficiente. Y no sé cómo vamos de tiempo ahora mismo. Muy bien, yo Marco justamente que te quería preguntar por la parte del ejercicio que considero en mi experiencia, sí, no diría que soy una persona deportista ni nada parecido, pero en el momento que enganché con algo que me gustaba y lo empiezo a disfrutar a niveles de laboratorio, también pude percibir una mejora. Entonces, creo que esto que acabas de decir es una combinación y es como muy importante quizá implementarlo para que, por supuesto, en conjunto se puedan lograr estos objetivos. Mucho de lo que mencionaste es de lo que vemos a nivel de redes, de mitos, de hacer no sé cuántas comidas. Y qué importante es esclarecer un poquito, ¿sí? Hablaste del ayuno intermitente. Y esto es algo que estamos escuchando todo el tiempo. Cuéntanos, vamos a hablar un poquitito de esto. ¿Es para todos? ¿No es para todos? ¿Con qué criterios se recomienda? Perfecto. A mí siempre me gusta hacer una aclaración y es que lo que debemos dejar todo el mundo como esa tarea de mantenimiento de nuestro sistema digestivo para no, por así decirlo, mermar nuestra salud digestiva es 12 horas entre la última comida de un día y la primera del día siguiente. Y esto no deberíamos considerarlo como ayuno. De hecho, el que no pasen 12 horas quiere decir al final que hay unos horarios que son completamente antinaturales. Es decir, si tú estás cenando a las 12 de la noche, que a las 8 de la mañana estés desayunando, no es realmente natural y no es positivo. Entonces, 12 horas lo deberíamos hacer todo el mundo, todos los días, como tarea de mantenimiento. Y luego, más allá de eso, hay, por supuesto, consideraciones importantes. A mí lo que me gusta decir es que todo el mundo debería tener la capacidad de poder realizar el ayuno. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tienes la capacidad de poder realizar un ayuno de 16 horas sin problema, quiere decir que tienes un metabolismo que funciona adecuadamente. ¿Por qué? Porque puedes estar sin comer durante 16 horas, teniendo buenos niveles de energía, haciendo tu día a día, tu trabajo, incluso entrenando. Esto es un síntoma de buena salud metabólica, un buen metabolismo, que es aquí también lo que estamos trabajando. El que puedas hacerlo, que es una condición de salud, no quiere decir que sea recomendable para ti hacerlo todos los días, porque puede ser que con ese ayuno de 16 horas no consigas luego aportar en las 8 horas que te quedan todos los nutrientes y la energía que necesitas, porque puede ser que ese ayuno en tu contexto pueda suponer un estrés excesivo para tu organismo, a lo mejor muchas veces más si eres también mujer en esa etapa reproductiva, que eres un poquito más sensible al estrés. Entonces es importante que cada persona contextualice. Y el ayuno generalmente suele ser más seguro si lo que nos saltamos es la cena. ¿Por qué? Porque estamos generando ese periodo a lo mejor de 16, 17, 18 horas cuando nuestro mayor estrés del día ya ha terminado. Es decir, normalmente aquí ahora mismo en España son las 8 de la tarde, pues si yo desde las 6 termino el ayuno, ya tengo, o sea, hago mi última comida a las 6 de la tarde, ya por así decirlo, tengo poca carga de trabajo, ya voy a estar en un rato más relajado en general de mi día que por la mañana, que si he entrenado, que más carga de trabajo, que más tal, tal, tal. Y luego gran parte del ayuno lo voy a realizar durmiendo, que no es un estrés. Entonces, si vamos a hacer un ayuno más largo de forma continua, en general suele ser mejor por la noche. Además de que por la noche digerimos peor los alimentos y suele ser positivo incluso irse a la cama con el estómago lo más vacío posible para maximizar el descanso. Entonces, estas son recomendaciones generales, pero luego cada persona tiene un contexto. Marcos, antes de continuar, hay ya muchísimas preguntitas por el chat. Yo tengo una última pregunta y está relacionada con el estrés. Esto es algo a lo que estamos, digamos, que tenemos a la orden del día. ¿Cuál es el impacto que tiene el estrés con nuestro metabolismo? Bien, al final, cuando estamos con el estrés, una situación de estrés crónico, lo que estamos poniendo en marcha, por así decirlo, es un tipo de respuesta hormonal, la respuesta hormonal del estrés. Estamos liberando adrenalina, noradrenalina, cortisol, que será la hormona más conocida por todo el mundo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que nosotros estemos no solo, por así decirlo, produciendo energía a base de hormonas, es decir, por así decirlo, debilitando nuestro organismo, tirando como generando una deuda con nuestro cuerpo, sino, por ejemplo, el cortisol lo que favorece es que estemos todo el rato liberando glucosa por parte del hígado. Entonces, tendemos a tener un metabolismo más enfocado a la glucosa, ¿vale? Y también tendemos a tener una facilidad para acumular grasa en la zona abdominal. Por tanto, al final, el tener todo el rato una situación de estrés sí que acaba dando lugar también como a una desregulación a nivel hormonal general y del metabolismo, ¿vale? Porque al final nuestro organismo está hecho para tener periodos de estrés, relajación y generalmente pues no se lo damos. Entonces al final las funciones que deben producirse a lo largo del día muchas veces se suprimen porque hay muchas funciones que requieren de estar en calma, en esa situación más de relajación, de lo que sería anabolismo en vez de catabolismo, que es por así decirlo lo que funciona con el estrés. Gracias, Marcos. Antes de ir con todas las preguntitas del chat, yo los voy a dejar con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos. Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Estamos de vuelta con Marcos Bodoque hablando sobre el metabolismo, ¿sí? Y todos los tips que nos ha traído para tener en cuenta, para cuidar también nuestra salud y nutrirnos, hacer todo de una manera más consciente. Tenemos una pregunta de Eva. Eva, cuéntanos desde dónde nos estás acompañando y nos dice lo siguiente, ¿sí? Quiero saber cómo afecta en la microbiota y cómo influye en esto cuando nos cuentas de la energía que ingerimos. Bien, podemos ir un poco más allá, no solo hablar de la microbiota, sino de la salud del sistema digestivo. Al final es un tándem, ¿no? Podemos tener la microbiota con una disbiosis, es decir, una, por así decirlo, una baja población o una población de nuestras bacterias que esté desequilibrada, donde hemos perdido ciertos microorganismos que son importantes, y también podemos tener una salud digestiva que no es la adecuada, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos permeabilidad intestinal o tenemos un estado ya inflamatorio. Es decir, en este contexto, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no absorbemos bien los nutrientes, no metabolizamos muchas veces bien la comida. También si nuestro estómago no funciona de la manera adecuada, nos llegan alimentos sin descomponer de la forma adecuada y no podemos absorberlos. Entonces, esto queda lugar a que muchas veces de lo que nosotros comemos a lo que absorbemos hay una distancia. A mí me gusta decir que no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Por tanto, primero, en cualquier persona, restaurar esa salud de todo el sistema digestivo. Esto pasa por restaurar primero el estómago, que ese pH ácido es vital para evitar disbiosis hacia abajo en cascada, es decir, muy famoso ahora el SIBO, que es este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, problemas luego a nivel del colon. Todo esto es importantísimo, parte de este estómago bien ácido, que podamos tener una buena situación, una buena barrera, ¿no?, de nuestro intestino para que no se cuelen también sustancias que sean problemáticas y tener una buena microbiota equilibrada es vital para que lo que comemos realmente lo absorbamos. Y por tanto, al final, va a tener eso un impacto en cómo funciona nuestro organismo, la cantidad de energía que metemos, etcétera. También se ha visto que en función de la propia microbiota, podemos tener una tendencia a absorber más energía de, por así decirlo, peores fuentes incluso que otra persona, ¿no? Y se han hecho estudios muy interesantes donde, por así decirlo, unas heces de una persona bien, con una buena microbiota, metabólicamente sana, se las trasplantan a una persona con obesidad y la persona con obesidad, comiendo lo mismo que comía antes, de repente empieza a perder peso por esa alteración de la microbiota. Entonces, es muy interesante este campo. Gracias, Marcos, por tu respuesta. Elena nos dice lo siguiente. Ella quiere saber, o mejor dicho, nos cuenta, en mi experiencia haciendo depuración y comiendo solamente crudos y frutas, me sube la energía y el metabolismo y la hidratación. Vale. Es muy interesante. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Muchas personas realmente estamos intoxicadas, estamos en una situación de inflamación, ¿no? Tenemos muchas toxinas en el propio sistema digestivo, que eso hace que tengamos también una inflamación, por así decirlo, en todo nuestro organismo. Entonces, cuando estamos en un estado de inflamación, lo primero es que gran parte de la energía, incluso un 30-40%, la estamos destinando al sistema inmune. Es una energía que nos quita a nuestro cuerpo del resto de funciones, de crecimiento, de energía para tener vitalidad. Y luego, al mismo tiempo, la propia inflamación del organismo hace que nosotros estemos como en un estado de letargia, ¿no? De todo cueste más. Entonces, cuando hacemos una depuración, un detox, incluso personas se sienten a veces con más energía tras un ayuno de 4 o 5 días, claro, experimentamos por primera vez lo que es tener a nuestra disposición buena energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es algo sostenible a largo plazo. Y muchas veces me gusta decir que no debemos confundir abordajes específicos con lo que es positivo a largo plazo. Entonces, en cierto contexto, una depuración, frutas, zanahoria, cierta serie de cosas, te puede ayudar a sentir mayores niveles de energía, pero mantener eso no es lo que te va a hacer tener grandes niveles de energía a largo plazo. Lo mismo, por ejemplo, con un ayuno profundo, ¿no? Que yo personalmente los puedo recomendar a lo mejor incluso 2 veces al año como pues, una forma de proliferar esa autofagia regenerativa, ¿no? Para, bueno, pues regenerar las células, etcétera. Pero no es algo que es lo que vaya a recomendarte hacer constantemente. No es la mejor forma de tener un buen metabolismo. Gracias, Marcos, por tu respuesta. Vamos ahora con José Lomel y nos pregunta, entonces, ¿cómo saber la cantidad de proteína para cada cuerpo? Vale. Bueno, a nivel de estudios científicos, ¿vale? Que siempre me gusta poner los puntos un poco sobre las íes de, vale, una cosa es los estudios, luego está tu experiencia personal, ¿no? Y con lo que tú te sientas bien. Entonces, a nivel de estudios científicos, los valores de referencia de proteínas están entre 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal para personas que no entrenan, ¿vale? Esta sería la recomendación alejada de los que se decían que son los 0,8 o 1,2 gramos. 1,6 para personas incluso que no entrenan, puede ser positivo, y pueden llegar incluso hasta 2,2 gramos por kilogramo de peso en personas que entrenan con regularidad, ya sea fuerza o resistencia, ¿vale? Esto es la teoría, estudios científicos. La realidad es que lo bueno de la proteína es que marca muy fácil o muy verazmente la sensación de saciedad en nuestro organismo. Se libera una hormona en el estómago, en el intestino, se llama colecistoquinina, cuando comemos proteína, que es muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú cuando en una comida estás comiendo proteína, tu cuerpo rápidamente te indica cuando ya no necesitas más. ¿A qué me refiero? Tú puedes estar comiendo, por ejemplo, unos filetes de pollo y te comes uno, perfectamente te entra otro y a lo mejor cuando llevas otro medio, tu cuerpo te dice, uff, ya proteína como que no me entra, pero perfectamente te entra a comerte pues un poco de aguacate, te entra a comerte un poco de patata, de arroz, unas verduras. Tu cuerpo tiene aún capacidad de introducir otro tipo de nutrientes, otro tipo de alimentos, pero la proteína es como que ya te la rechaza. Pues esta es para mí es la señal más adecuada. En cada comida, ya sea que hagas 2 o 3, come proteína hasta que estés saciado sin miedo, porque es vital para luego poder garantizar la saciedad y, por así decirlo, una buena composición del resto del plato. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que hacen un plato bajito en proteína y al final, para saciarse, acaban metiendo mucha cantidad de energía o más de la que necesitaban. Y eso al final también puede ser un problema. Gracias, Marcos, por tu respuesta. Tenemos a Rosa desde Chicago y nos dice, ¿recomiendas las protein shakes? Vale. Para mí, los batidos de proteína pueden ser una muy buena herramienta. siempre y cuando tratemos de priorizar aquellas que sean un poco de mayor calidad. Es decir, hay mucha proteína bastante mala, con muchos aditivos, muchos edulcorantes, conservantes, azúcar. O sea, es importante buscar una buena calidad de proteína. Por ejemplo, si estamos hablando de proteína de suero de leche, es mejor a lo mejor invertir un poquito más y buscar un aislado de proteína de suero de leche, que a nivel digestivo lo vamos a agradecer, a nivel también de la absorción. Y si buscamos, por ejemplo, una proteína vegana, lo mismo, ¿no? Que no sea de baja calidad. Entonces, la calidad es importante. Pero, por otro lado, es una buena herramienta para asegurarnos llegar en ciertos contextos, ¿vale? Yo voy a poner, por ejemplo, yo mismo hoy. Yo hoy he ido a entrenar, ¿vale? Más o menos ha sido entrenado de 7 a 8, he llegado a casa a las 8 y media y a las 9 tenía que empezar a trabajar. No me daba tiempo, por así decirlo, a prepararme en ese momento un desayuno, como hubiera hecho, me hubiera hecho pues 3 huevos con un poco de jamón, con media aguacate, tal, tal, tal. No me he dado tiempo. Entonces, ¿qué he hecho? Pues me he tomado un batido de proteínas, una fruta y ya luego, después, un rato después, he desayunado. ¿Por qué? Porque me venía bien en ese contexto. Entonces, herramienta. No es si yo en ese momento puedo desayunar, sustituyo unos huevos con todo el aporte nutricional que tienen, más allá de la proteína, sino vitaminas, minerales, grasas buenas, por la proteína. No, es algo que tiene que sumarte y que te puede ayudar a adaptarte. O de repente, un día has calculado mal la proteína que tenías que sacar del congelador y te quedas corto en la comida. Oye, pues mira, añado al final de la comida un poco de yogur con un poco de proteína. Vale, es una buena herramienta, pero no para estar tomándola por tomar o para sustituir comida. Eso es importante. Gracias, Marcos, por responder. María Belén, desde Ecuador, nos dice, acumulo mucha grasa abdominal. ¿Cómo eliminarla? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Y si te la pudiese responder aquí en 5 minutos sería millonario. Lo primero que quiero hacerte entender es que en vez de centrarte en perder grasa, céntrate en empezar a construir hábitos saludables. Es decir, si tú te conviertes en una persona que todos los días anda unos 8.000, 12.000 pasos, que entrena la fuerza 2-3 veces por semana, que tiene algo de contacto con la naturaleza, que la mayor parte del tiempo se alimenta de forma saludable y que tiene unos niveles de estrés medianamente controlados, que nadie aquí es perfecto en el estrés, te aseguro que vas a mejorar mucho tu estado de salud y como consecuencia vas a perder peso. Entonces, siempre me gusta como hablar de un embudo. No te centres en especificidades de alimentación, de que si este cambio, este suplemento, cuando, por ejemplo, aún no estás andando lo suficiente a diario, ni siquiera tienes ningún tipo de entrenamiento, ¿vale? Porque al final esa va a ser la base. Entonces, pero más allá de esto, ¿qué es lo importante? Pues un poco a lo que hemos ido. No busquemos el cortoplacismo, porque muchas personas, por hacer dietas hipocalóricas, comiendo muy poco, durante muchas décadas de su vida, que han tenido episodios de bajar peso rápidos, efecto rebote, al tiempo otra vez otra dieta, bajan peso, rebote, lo que están haciendo es deteriorar mucho su metabolismo y claro, llega un punto donde de tanto castigo ya el cuerpo no responde. Y hay ciertas situaciones que ya son bastante difíciles, sobre todo si nos juntamos, sobre todo en mujeres ya en etapa de perimenopausia, menopausia, que se junta también un cambio hormonal, si no estamos entrenando desde hace años la fuerza, que a nivel del metabolismo es muy importante, entonces hay que tener en cuenta muchos factores. Lo primero que quiero hacer entender es que debes buscar generar hábitos y si hablamos de alimentación, no debes comer poquito, no puedes pasar hambre. Debes aprender a nutrirte, a aportar lo suficiente para poder garantizar el que tú estés bien en tu día a día, que tengas energía para moverte, para entrenar y tener paciencia. Es un proceso a largo plazo. Esto es lo más importante, quiero decir, no hay pelotazos rápidos en la pérdida de grasa. Es decir, al final no es cuestión de que hayas cogido... Yo cojo de repente 3 kilos en unas vacaciones, por supuesto, los puedo perder en una semana de nuevo, ¿vale? Pero porque es un contexto diferente a si llevamos años y décadas generando un aumento de peso, una obesidad, eso es distinto. Marcos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, ha sido un gusto enorme tenerte y quiero recordarles a todos que esta información que Marcos ha compartido con nosotros hoy es muy, muy valiosa, que además va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube y que seguramente hay alguien esperando escucharla. Así que les pedimos, por favor, compártanla para que llegue a todas esas personas. Marcos, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos este ratito que hemos estado compartiendo. El placer ha sido mío, Feirud. Muchas gracias a Mindalia de nuevo por esta oportunidad y ojalá, espero que algo de esta información os podáis llevar a casa para aplicar y para que podáis mejorar un poquito vuestra situación. Gracias.